Estás escuchando La Sierra. En la App Santander tenés todas las promos para que aproveches y ahorres en supermercados, farmacias, ropa y más. Llevá tu banco en el celu, descarga la App Santander y hacé lo que querés cuando querés. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Átomo desinflamante clásico, crema de doble acción, analgésica y antiinflamatoria. Alivia el dolor y la inflamación localizada, provocada por torceduras, golpes y contracturas musculares. Más alivio y más relajación muscular. Átomo desinflamante, potencia en alivio. En la 100 te regalamos un Jeep Renegade Sport 0 kilómetro. ¿Lo querés, no? Registrate ahora en la100.com.ar o en nuestra app 100 Radios. Y puede ser tuyo. Del viernes al miércoles en Jumbo, hasta 20% de descuento en seleccionados de heladeras, lavarropas, microondas, cocinas, termotanques, calefones y acondicionadores de aire. 30% de descuento en liquidación de calefacción. Y hasta el jueves 21, 40% de descuento y 3 cuotas sin interés en juguetería. Jumbo te da más. Promoción válida del 15 al 20 de agosto de 2025 en sucursales Jumbo y web. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. Elegite algo rico. Elegite un amigo. Elegite un rinconcito que dé el sol. Y elegí Tetarawí. Elegir lo que te gusta te pone carita feliz. Elegí Tetarawí. Atención, ¿quieren saber cómo encontrar el descanso perfecto? Yendo a Somier Center, porque no solo son expertos en descanso, sino que tienen las mejores marcas internacionales y la mayor variedad en colchones y Somier. Uy, buenísimo lo que me contás, pues yo tengo un colchón en casa que es viejísimo. Me viene bárbaro esto que contás porque lo tengo que cambiar, pero tengo que encontrar la marca que se adapte a mi espalda. Claro, entiendo perfecto. Puede ser cualquiera. ¿Sabes qué? Andá a Somier Center, porque hay un 50% off y hasta 18 cuotas sin interés. Espectacular, ya mismo estoy yendo para probarlo todo. Es que sí, no te vas a arrepentir. Anda a probarlos todos y elegí tu descanso perfecto. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Estás escuchando La Sierra. Con la app personal Smart Home, tu casa está en tu celu y vos estás seguro. ¿Ahora te toca ir todos los días a la ofi? Tranquilo, porque aunque no estés, podés ver y enterarte lo que pasa en tu casa desde la app. Cámaras Wi-Fi, sensores de apertura y movimiento, para tener todo bajo control. Tu casa está en tu celu y vos estás seguro. Personal. Más información en personal.com.ar/smart home. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Super mayorista Vital. Vení a Vital y aprovecha las ofertas. Llévate un Smart TV 50 pulgadas 4K, Philips o VGH en 12 cuotas sin interés de 42.499 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, Matambre Sweet por kilogramo a 9.999 pesos. En el mes de la niñez, disfruta hasta un 25% de descuento más 3 cuotas sin interés en todo juguetería. También conseguí 12 cuotas sin interés en todo electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 18 de agosto o hasta agotar stock. 3 días para descansar. 3 días para escuchar música y pasarla bien. Fin de semana extra large. Extra large. Solo en la 100. 99.9. El domingo en Coto tenés 35% de descuento más 3 cuotas sin interés en toda la juguetería. 40% de descuento con Mercado Pago sin tope de reintegro en toda la juguetería y rodados. Y hasta 50% de descuento en juguetes seleccionados. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperás? Descarga la app y hacete Galicia gratis. Así está bien, no quieren que lo diga la parejita, mejor, ¿eh? Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 30500001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar. En

Otto, el super número uno de Argentina, te trae las mejores ofertas. Hasta el domingo, asado a 6.999 pesos por kilo. Matambre a 8.499 pesos por kilo. Vacío a 8.999 pesos por kilo. También conseguilos en Coto Digital. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. Personal Fibra viene con Flow. Y con Flow llega todo el entretenimiento. Activa en tu casa Personal Fibra 300 megas, más Flow Full sin deco gratis por 2 meses, a 21 mil pesos por mes, y mira Viudas Negras desde el sillón de tu casa. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Personal Flow. Más información en www.personal.com.ar. Barrita precios, impuestos, 17.355 pesos. Promoción de alcance nacional del 1 de 8 de 2025, 1 de 9 de 2025. BBVA presenta al top, top, top del humor. Los hombres de mi generación no vinimos con el don del diálogo, no nos hablan y tratamos de acompañar. ¡Epa! Los más verborrágicos, dicen Easy. Moldavski, últimas semanas. Hoy, 19:30 horas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Kankai, sartenes para toda la vida. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Últimas semanas en el Apolo. Salud, Moldavski y amor. 3 cosas hay en la vida. Salud, Moldavski y amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Che, domingo, estás en casa, tranquilo, asado familiar. Se miran y dicen, ¿y si nos ponemos un emprendimiento con esos ahorritos? Tengo la solución, Donut Makers Bakery. Un emprendimiento espectacular de la franquicia que más crecimiento tuvo en los últimos 2 años, ¿eh? Los beneficios, no tiene compras mínimas, no les tenés que pagar regalías y vos fijás tus propios precios. Hay un montón de zonas disponibles todavía. Buscalos en Instagram, @donut.makers. Escribiles un mensaje directo y automáticamente te pones en contacto con ellos a ver qué zona tienen disponible para vos. Es una inversión mucho menor de la que te imaginás, ¿eh? Y tenés tu propia cafetería, tu propio Donut Makers Bakery. Estás escuchando La Sierra. Este invierno, salí con Goodyear. Comprá tus neumáticos Goodyear en 12 cuotas y paga solo 11. Elegí la calidad y la seguridad que mereces. Elegí Goodyear. Ver bases y condiciones en goodyear.com.ar. En este Día del Niño, en Coppel encontrá la bici, las zapas, la consola o los juguetes ideales para compartir en familia. Aprovecha hasta 50% off y 12 cuotas sin interés en seleccionados con envío gratis en 24 horas en AMBA. Coppel, tu tienda departamental con todo lo que buscas. Coppel. La100.com.ar. Este Día de la Niñez con Sencopay, resolvelo como un grande. Del 15 al 17 de agosto tenés 3 cuotas sin interés en toda tu compra en Jumbo, Disco y Bea. Con tarjeta de crédito Sencopay, te sirve para juguetería, bicicletas, la Play o comprar todo lo que quieras en 3 cuotas sin interés. Sencopay, pensada para resolver. Consulta bases y condiciones en www.sencopay.ar. Vení a YPF, raspa y viaja a Italia a conocer a Franco Colapinto. Con tus consumos participa por un viaje a Italia para un encuentro único y llenarlo de energía argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo 3. Vigente desde el 1 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025 inclusive o hasta agotar stock. Exclusiva socio Serviclub aunando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF. YPF Sociedad Anónima. Quit 30-546-68997-9. El movimiento de tu cuerpo se apoya en 3 ejes. Cartílagos, articulaciones y huesos. Nuevo Curflex Triple Acción. Colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Curflex. Max Dream, la empresa número uno de turismo estudiantil de alto nivel, te propone 2 viajes de egresados. ¿Escuchaste bien? Primero, en cuarto año, el UPD, el último primer destino. Y esto tiene que ver con un viaje a la costa atlántica. Lindo. Y en quinto año, espectacular, Anita, el viaje a Bariloche. Esa. Viene en quinto, claro. 2 experiencias bien diferentes para disfrutar con tu curso, con tus compañeros. Inolvidables experiencias para toda la vida. Con Max Dream haces esquí, snowbike, tiene unos hoteles espectaculares y tantísimas cosas más, ¿eh? Sí, seguilos y conocelos en su cuenta de Instagram, @mxdoficial. Y además, entérate de todo en la web, maxdream.tour. Estás escuchando La Sierra. Elegite una peli, elegite con quién compartirla. Elegite un buen momento. Y elegí Tetarawí. Elegir lo que te gusta te pone carita feliz. Elegite Tarawí. Chicos, no sé si llego al partido de mañana. Van a tener que buscar otro 5, no sé. El aire de la oficina me liquidó. Mira, Luqui, sos un chamullero. Yo como tu modem no te creo nada, pero bueno, ellos no saben que ya te buscaste una serie de 10 temporadas para maratonear. Qué bueno que la internet de tu casa es Personal. Más información en www.personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Capac. Super Mayorista.

música que viene. Cuando intentes olvidar, Dennis y Mew, al lado tuyo. Al lado tuyo. Pedro Bulgakov. Traigo. Escucharlo con vos. Éxito a la vista. Quiero solo caminar. Delar. Crónicas de una espera. Canciones con futuro. En la 100.com.ar 99.9 La 100.